Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. En esta primera etapa, el hilo conductor será el matrimonio. La conferencia de hoy la dictará el padre Ignacio Andereguen y se titula El matrimonio en el magisterio de la Iglesia. El padre Ignacio Andereguen nació en Buenos Aires en 1958. Es sacerdote de la arquidiócesis de esta ciudad. Es doctor también en filosofía y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la máxima calificación académica. Profesor en las facultades de Filosofía y Teología de dicha universidad, es profesor también de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Se desempeña como profesor titular de Metafísica y Teología en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la UCA. Lleva publicados varios libros, entre los que se destacan La Metafísica de Santo Tomás, Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Gnosiología, Antropología profunda, El hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno. Con ustedes, el padre Ignacio Andereguen. Muy bien, vamos a reflexionar acerca del magisterio de la Iglesia en lo que concierne al sacramento del matrimonio. En primer lugar, haremos una introducción metodológica, cómo hay que entender el magisterio de la Iglesia. Y para eso nos referimos al último concilio, al Concilio Vaticano II, que tiene un gran documento sobre la revelación, Dei Verbum, en el cual expresa el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Aquí el Concilio Vaticano II es muy claro, la revelación de Dios está en la Sagrada Escritura en unión con la tradición. El magisterio no es fuente de la revelación, sino que es un ministerio que deriva del sacramento del orden sagrado, y que está al servicio de la revelación misma, es decir, al servicio de la Escritura y al servicio de la tradición, que son inseparables. Recordemos lo que explica Santo Tomás sobre la ley nueva, el Evangelio. El Evangelio no es el texto, es la gracia del Espíritu Santo principalmente, y secundariamente sí es el texto escrito. Por tanto, el magisterio vivo de la Iglesia es un servicio a esa gracia de Dios que está presente a lo largo de la historia, después de Jesucristo, y que está también reflejada en el texto de una manera normativa. Por supuesto, no se puede ir fuera de lo que está revelado por Dios en la Sagrada Escritura, entendiendo bien la Sagrada Escritura, es decir, centrándola en la gracia de Dios. El magisterio, por tanto, no es fuente de nuevas verdades, sino que es un carisma cierto de la verdad, como dice este mismo documento, para interpretar auténticamente la palabra de Dios. ¿Qué significa interpretar? Significa juzgar. Es decir, que además de la enseñanza, de la proclamación del misterio cristiano, como se ve por ejemplo, en los documentos del Concilio Vaticano II, hay una función específica que está reservada a quienes gozan de este carisma especial de interpretar auténticamente, que quiere decir de una manera definitiva y universal. Especialmente esto concierne al Papa, al Santo Padre y a los obispos en comunión con él, y se ejercita de una manera especial y solemne, especialmente en los concilios ecuménicos. Dice también el texto del último concilio, es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Aquí hay que recordar lo que leíamos en el pasaje anterior acerca de la totalidad de este único depósito de la fe. El magisterio saca todo lo que ha de proponer como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Hay ya una primera referencia a la totalidad. El magisterio, así como la Sagrada Escritura, hay que tomarlo en su totalidad. Más adelante dice el concilio, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Aquí encontramos una nueva referencia a la totalidad de la Sagrada Escritura, en primer lugar. Pero lo que vale para la Sagrada Escritura, con mayor razón, vale para el magisterio. Es decir, el magisterio de la Iglesia hay que recibirlo en su totalidad, porque el magisterio de la Iglesia es justamente un servicio a la Sagrada Escritura. Para entender, para interpretar, para juzgar la Sagrada Escritura, hay que considerarla en su totalidad, porque el Espíritu Santo habla en toda la Escritura. De una manera subordinada, el magisterio de la Iglesia, que está al servicio de la Escritura, hay que recibirlo en su totalidad. No podemos eliminar una parte del magisterio, especialmente una parte determinante del magisterio, sobre todo las declaraciones dogmáticas y las declaraciones acerca de la moral, en las cuales puede estar en juego incluso la infalibilidad del mismo magisterio. Veamos ahora algunos textos sobre la naturaleza y la sobrenaturaleza del magisterio, del matrimonio en el magisterio de la Iglesia. Hablamos de la naturaleza porque el matrimonio tiene un nivel natural, y de sobrenaturaleza porque el matrimonio ha sido elevado por la gracia de Dios a la condición de sacramento. Por supuesto que hay muchos textos magisteriales, pero vamos a reducirnos a comentar algunos pasajes del magisterio moderno, del magisterio de la Iglesia en los últimos 5 siglos. Y comenzamos por el Catecismo Romano, que fue publicado después del Concilio de Trento, por mandato del Concilio de Trento en el siglo XVI. Tiene la ventaja de recibir con mucha claridad toda la elaboración teológica que se había producido en los grandes siglos de la Edad Media. Pensemos en el siglo XIII, cuando vivía Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Buenaventura. Veamos lo que dice el Catecismo Romano, que es magisterio de la Iglesia, promulgado por la autoridad del Papa, acerca del sacramento del matrimonio. ¿Por qué los pastores deben explicar con frecuencia la doctrina de este sacramento? Este es uno de los puntos fundamentales del Concilio de Trento. Impulsa a los sacerdotes, a los obispos, a explicar los puntos del catecismo, los puntos principales. Y este, evidentemente, es muy principal para la vida del pueblo cristiano. Lo primero que hay que decir, y lo recuerda el concilio, es que la condición del matrimonio no es la condición suprema, el estado superior de vida en la Iglesia, sino que hay un estado superior. Debiendo ser el principal cuidado de los pastores que la vida del pueblo cristiano sea santa y perfecta, habían de querer en gran manera lo que escribía el apóstol a los de Corinto, que deseaba él por estas palabras: me alegrara que todos fueseis tales como yo mismo. Esto es, que todos practicaran la virtud de la continencia. Porque en esta vida no podían experimentar cosa más feliz los fieles que desasido el corazón de todos los cuidados del mundo, serenado y reprimido todo el bullicio de la carne, se dedicasen solamente a la práctica de la virtud y la meditación de las cosas divinas. Mas, como según afirma el mismo apóstol, cada uno tiene su propio don de Dios, unos de una manera, otros de otra, y asimismo estando dotado el matrimonio de grandes y divinos dones, de suerte que verdadera y propiamente se cuente entre los sacramentos de la Iglesia Católica, y nuestro Salvador honró con su presencia la solemnidad de las bodas, todo esto nos demuestra del modo más evidente que debe predicarse esta doctrina, mayormente pudiendo advertir que así San Pablo como el príncipe de los apóstoles, como príncipe de los apóstoles, dejaron escrito cuidadosamente en muchos lugares lo que pertenece no solo a la dignidad, sino también a los deberes del matrimonio. Y aquí una referencia del concilio a la importancia del matrimonio para la vida social. La recta vida social es la vida informada por la Iglesia, que es como un sacramento de salvación para todo el género humano, nos recuerda la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y en esta sacramentalidad hay un orden. El matrimonio cristiano requiere la valoración de la primacía de la vida consagrada, de la vida consagrada a Dios, incluso en la virginidad y en el celibato. Una vez bien establecido este principio que deriva de la autoridad de Cristo, que es evangélico, se puede entender bien la naturaleza del matrimonio, que no es simplemente un hecho humano, sino que tiene su raíz en Dios, como también veremos que dice el Concilio Vaticano II, siguiendo el magisterio anterior. La sociedad cristiana inmediatamente tiene la configuración del matrimonio. Cuando el matrimonio está en crisis, la sociedad está en crisis. En nuestra época lo podemos observar con mucha claridad. Inspirados por el Espíritu de Dios, San Pedro, San Pablo, entendían muy bien cuántas y grandes utilidades podrían provenir a la sociedad cristiana si tuvieran los fieles bien conocida la santidad del matrimonio y la guardasen sin mancilla alguna, como al contrario, si esta dignidad se ignora o desestima, las muchas y grandes calamidades y desventuras que se acarrean a la Iglesia. Los males de la Iglesia vienen no solo de la crisis del sacerdocio, sino también de la crisis del matrimonio, que son los dos sacramentos que tienen inmediatamente una condición social. Por tanto, primeramente se explicará la naturaleza y condición del matrimonio, pues disfrazándose no pocas veces los vicios con apariencia de virtud, es necesario procurar que los fieles no sean sorprendidos por una falsa idea del matrimonio, y de esta suerte manchen sus almas con torpezas y de liviandades abominables. El concilio tiene muy claro que es muy fácil caer en una deformación de la condición, de la concepción acerca de la condición del matrimonio. Es muy fácil porque el matrimonio tiene muchos elementos humanos evidentes en su esencia y en su efecto social, y estos están sujetos a todos los problemas del mundo, al influjo negativo del pecado, al influjo del demonio, etcétera, las deformaciones teóricas también que reinan en el mundo. ¿Qué es el matrimonio? El concilio da una definición que después será retomada, espiritualizada por el magisterio anterior, sucesivo hasta el Concilio Vaticano II. El matrimonio es una unión maridable del hombre y la mujer entre personas legítimas que observan una sociedad inseparable de vida. Y explica las partes de esta definición. Consentimiento interno, pacto externo expresado con palabras, la obligación y vínculo que nacen de ese pacto y la unión de los casados por la cual se consuma el matrimonio. Ahora, la esencia misma del matrimonio es un vínculo espiritual, un lazo, una obligación y lazo que se significó por el nombre de unión. Por supuesto, no es cualquier unión entre hombre y mujer, sino la que está dirigida al ejercicio de la facultad generativa. No quiere decir que esto sea la única dimensión del matrimonio, ni siquiera que de hecho en todos los casos sea la más importante, sino que es lo que define, lo que le da su carácter propio, como incluso recuerda el Concilio Vaticano II. Es decir, propio significa que no corresponde a otros tipos de unión entre hombre y mujer, sino que corresponde a este tipo de unión. Por lo dicho, se ve claro que la naturaleza y esencia del matrimonio consiste en este lazo. Este lazo está producido por un consentimiento y ese consentimiento es un acto voluntario, un pacto recíproco expresado externamente con palabras, un pacto que tiene que ser mutuo. Para declarar este recíproco consentimiento de la voluntad son necesarias palabras. ¿Por qué? Porque se trata de una unión humana, incluso al nivel corporal. Y también porque el matrimonio tiene una relevancia social. Este matrimonio tiene condiciones elementales, es un vínculo espiritual que como tal participa de la condición de todo lo que es inmaterial, de todo lo que es espiritual, de todo lo que es metafísico. Aún como oficio de naturaleza, el matrimonio es indisoluble, es estable. No es variable como las cosas materiales, como las cosas humanas consideradas solamente al nivel de la corporeidad, de la materialidad. Lo que es material, por naturaleza, es mutable. El matrimonio supera lo material y nace de la dimensión espiritual del hombre, incluso al nivel de la naturaleza. Mas no solamente instituyó Dios el matrimonio, sino que, como declara el Santo Concilio de Trento, le añadió el nudo de una perpetua indisolubilidad. Y así dijo el Salvador, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pues aunque convenga el matrimonio en cuanto es oficio de la naturaleza, no poder ser disuelto, aún esta indisolubilidad se afirma más en cuanto es sacramento, ya que por esto consigue una suma perfección en las mismas cosas que le son propias por ley natural. Recordemos que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. La gracia perfecciona la naturaleza ya como naturaleza. Esto se ve muy bien en las cosas humanas, porque el orden natural de la acción humana, todo el orden moral, se puede cumplir propiamente y completamente solamente por la gracia. Ya en eso se ve que la gracia perfecciona la naturaleza y la sana. Pero sobre todo la perfecciona porque le da un nuevo carácter, la lleva más allá de su condición anterior. Además de esto, le da una dimensión divina, una participación de la misma vida de Dios, que es lo propio de la gracia. Por supuesto, la ley del matrimonio corresponde a la naturaleza, pero a la naturaleza humana, considerada en general, a la especie humana, no corresponde a cada individuo. Especialmente el Evangelio manifiesta que es mejor la virginidad y la continencia movida por la gracia que el matrimonio. No solo no hay ley alguna que obligue a casarse, sino que antes bien se recomienda en gran manera la virginidad y se aconseja a todos en las Sagradas Escrituras como más excelente que el estado del matrimonio y que contiene en sí mayor perfección y santidad. Esta referencia a todos nace del Evangelio. A veces hay una concepción unilateral de la vocación, como si hubiese que tener una vocación especial para la virginidad o para la continencia por el reino de los cielos. En realidad es un llamado de Cristo para todos. Por supuesto que el matrimonio también es una llamada, más aún es una llamada que requiere condiciones más especiales, como decía San Ignacio de Loyola, se requieren más condiciones para descubrir una vocación matrimonial que una vocación a la vida consagrada y a la virginidad, porque esta vocación es general y deriva directamente de las palabras de Cristo y de la doctrina de los apóstoles. Está en la esencia de la ley evangélica, que contiene no solo preceptos, sino también consejos. Ahora, ¿por qué causa se debe contraer matrimonio? Aquí se refiere especialmente a la causa final, a la del matrimonio. La misma compañía de los sexos, apetecida por instinto de naturaleza y formada con la esperanza del auxilio recíproco, de que ayudado el uno por el favor del otro puedan llevar más fácilmente los trabajos de la vida y soportar la flaqueza de la vejez. Además, el deseo de la procreación, no tanto para dejar herederos de sus bienes y riquezas, cuanto por educar seguidores de la verdadera fe y religión. Por tanto, es gravísima la maldad de aquellos casados que o impiden con medicinas la concepción o procuran aborto, porque esto se debe tener por cruel conspiración de homicidas. Es decir, la anticoncepción y el aborto van contra la esencia del matrimonio, que está dirigido por naturaleza a transmitir la vida. Y esta actitud contraria a la esencia del matrimonio es gravemente culpable, incluso en el orden del quinto mandamiento, que ordena no matar. Esto, por supuesto, se hace más grave incluso fuera del matrimonio, pero en el matrimonio tiene el carácter de producir una mancha en la santidad del sacramento. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio después del pecado? Esta es la tercera causa por la cual existe el matrimonio, el tercer fin del matrimonio, que es remediar a la concupiscencia. Se añadió a las otras después de la caída del primer padre, por cuanto por haberse perdido la justicia original en que fue criado el hombre, comenzó el apetito a rebelarse contra la recta razón. Así el que, reconociendo su flaqueza, no quiera sufrir la lucha de la carne, se valga del remedio del matrimonio para evitar los pecados de lujo. Esto brevemente lo pueden leer en los textos, está asumido después por el magisterio sucesivo hasta el Concilio Vaticano II, que reconoce estas tres finalidades del matrimonio. Así, a estas causas se añadieron otras que mueven a los hombres a tomar este estado y en la elección de la mujer a deponer una a otra, como son el deseo de dejar heredero, las riquezas, la hermosura, la nobleza y la semejanza de costumbres. Estas y otras razones parecidas, ciertamente, no se han de reprobar, pues no se oponen a la santidad del matrimonio. Es decir, el matrimonio contiene muchos elementos naturales y el concilio, el catecismo del Concilio de Trento, lo recuerda con un gran realismo, un realismo que en nuestra época muchas veces falta. Hay muchos aspectos naturales en el matrimonio que pueden ser legítimos y que hay que considerar para descubrir una auténtica vocación matrimonial, no solo en el sentido amplio del término, sino en el sentido particular, es decir, la llamada de dos personas a estar juntas. Hay que considerar adecuadamente estos elementos naturales. ¿Por qué Cristo elevó el matrimonio a la dignidad del sacramento? Su naturaleza es mucho más excelente y se ordena a un fin mucho más alto que el matrimonio considerado solo en su nivel natural. Porque así como el matrimonio, en cuanto es unión natural, fue instituido desde el principio para que se propagase el linaje humano, así se le dio después la dignidad de sacramento, a fin de que se multiplicase y educase el pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es decir, la finalidad más importante del matrimonio, considerada en este sentido, sobre la base de que lo que lo determina es la procreación, es una especie de difusión espiritual de la fe. El matrimonio está para educar a los hombres en la fe y para disponerlos a recibir la gracia y acercarse a la vida eterna. Y esto no solo de una manera particular en la familia, sino de una manera universal en la sociedad. Es un gran misterio de caridad, un gran misterio de amor. Queriendo su majestad darnos alguna señal cierta de la estrechísima unión que hay entre él y la Iglesia y de su inmenso amor para con nosotros, declaró la dignidad de tan alto misterio señaladamente por este santo enlace del hombre y la mujer. Puede conocerse cuán propia sea esta significación porque entre todas las conexiones humanas, ninguna une más a los hombres entre sí como el lazo del matrimonio, de modo que el marido y la mujer están unidos entre sí con una muy grande caridad y benevolencia. Es decir, todo en la vida matrimonial debe ser una expresión de la caridad, y si no lo es porque existen impedimentos, porque muchas veces la naturaleza está sujeta a apegos que impiden el fervor de la caridad, cuyo centro nace de la Eucaristía misma. Todos los sacramentos, también el matrimonio, nacen de la Eucaristía y se ordenan a la Eucaristía. Veamos ahora brevemente algunas referencias al magisterio posterior. El Papa Pío XI, en el siglo XX, tiene una gran encíclica sobre el matrimonio llamada Casti Connubii. El matrimonio ha sido tratado también por su predecesor León XIII en otra encíclica, Arcanum Dei Mysterium, y el Papa Pío XI renueva estas enseñanzas y hace reflexiones muy importantes. El centro de la reflexión del Papa Pío XI está en la fusión de las almas, es algo que no aparece en otros textos magisteriales, es decir, así como hay unión de los cuerpos, hay antes una unión de las almas, una fusión de las almas. La unión de los cuerpos es una consecuencia de la unión de las almas. Esta unión de las almas no puede darse de una manera perfecta sin la gracia de Dios, pero aún sin la gracia de Dios existe la unión de las almas, y eso es el matrimonio según su naturaleza. El matrimonio no fue instituido, dice el Papa Pío XI, ni restaurado por obra de los hombres, sino por obra divina, que no fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas, sino con leyes del mismo Dios, autor de la naturaleza y de Cristo Señor, redentor de la misma, y que por lo tanto sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al acuerdo contrario de los mismos cónyuges. Es decir, los que se casan a partir de un misterio divino y siguen las leyes establecidas por el mismo Dios. Y por supuesto, la sociedad, con más razón, debe seguir estas leyes. Y lo mismo el Estado. El Estado no puede cambiar la naturaleza del matrimonio, porque la naturaleza del matrimonio surge del mismo misterio divino. Cuando, como sucede en nuestra época, el Estado trata de cambiar la naturaleza del matrimonio, en realidad produce un engendro que no es matrimonio, es otra cosa, es más bien una violencia contra la naturaleza humana y contra la misma sociedad. Renueva la doctrina del Concilio de Trento sobre el perpetuo indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad y estabilidad que tienen por autor a Dios. Mas aunque el matrimonio sea de institución divina, por su misma naturaleza, con todo la voluntad humana tiene también en él su parte, y por cierto, nobilísima. Porque todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos. Y este acto libre de la voluntad por el cual una y otra parte entrega y acepta el derecho propio del matrimonio es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana lo puede suplir. Es decir, no existe matrimonio si no hay acto libre. Por eso es tan importante la solemnidad en el matrimonio, para que haya una seguridad acerca de la libertad en este consentimiento, en este pacto que une los cónyuges. Y cita Santo Tomás, el angélico doctor, tratando de la fidelidad y de la prole, dice: estas nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, de tal manera que si se llegase a expresar en el consentimiento causa del matrimonio algo que les fuera contrario, no habría verdadero matrimonio. Es importantísimo considerar la libertad de los que se casan. Y ahora la referencia fundamental que mencionábamos anteriormente, este texto muy claro: por obra pues del matrimonio se juntan y se funden las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos. Y esto no con un afecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino con una determinación firme y deliberada de las voluntades. Y de esta unión de las almas surge, porque así lo ha, que Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado e inviolable. Este texto es fundamental, es clarísimo, incluso más claro que los que aparecen en el magisterio anterior y en el magisterio posterior. Por eso es muy importante también, para interpretar adecuadamente los textos que veremos a continuación. El matrimonio nace del misterio de Dios, nace de la gracia, pero nace también de la naturaleza cuyo autor es Dios. En esta naturaleza hay una unión especial entre las almas mismas, antes que la unión entre los cuerpos. Cuando se da esa verdadera unión de las almas, hay verdadero matrimonio. Si no se da la unión de las almas, el matrimonio no es auténtico. La unión de los cuerpos no produce la unión de las almas, sino al revés. La unión de las almas produce la unión de los cuerpos. Tal es y tan singular la naturaleza propia de este contrato, que en virtud de ella se distingue totalmente así de los ayuntamientos propios de las bestias, que privadas de razón y voluntad libre se gobiernan únicamente por el instinto ciego de su naturaleza, como de aquellas uniones libres de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de la voluntad y están destituidas de todo derecho para la vida doméstica. En nuestras circunstancias modernas entendemos inmediatamente el significado de estas palabras. Ninguna ley humana puede privar al hombre, a un hombre, del derecho natural y originario de casarse, ni circunscribir en manera alguna la razón principal de las nupcias establecida por Dios desde el principio: creced y multiplicaos. Subrayo este texto del Papa Pío XI porque será muy importante para entender algunas cuestiones complejas del magisterio posterior, especialmente la referencia que haremos a Amoris Laetitia. Hay un derecho natural y originario a casarse. Ese derecho, por supuesto, se ejercita según la naturaleza del matrimonio y según la condición de sacramento que tienen por origen al mismo Dios. Hállase, por lo tanto, constituido el sagrado consorcio del legítimo matrimonio por la voluntad divina a la vez que por la humana. De Dios provienen la institución, los fines, las leyes, los bienes del matrimonio. Del hombre, con la ayuda y cooperación de Dios, depende la existencia de cualquier matrimonio particular. Esta doctrina será retomada por el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, mostrando de una manera más espiritual cómo el matrimonio tiene su origen en el mismo Dios y continúa el misterio de Dios en la realidad creada y en la sociedad humana. Por eso, lo propio del matrimonio tiene una estabilidad que supera la condición humana, es una estabilidad divina, participa de la estabilidad de Dios, que es perfecto y que por tanto no se mueve como varían las cosas humanas. El Papa Pío XII renueva la doctrina que viene de la Sagrada Escritura y que el magisterio del Concilio de Trento recordaba acerca de que es dogma de fe divina la excelencia de la virginidad y del celibato. Esta doctrina que establece las ventajas y excelencias de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio fue puesta de manifiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro divino Redentor y por el apóstol de las gentes. Y asimismo en el Santo Concilio Tridentino fue solemnemente definida como dogma de fe divina. Es dogma de fe, pertenece al depósito de la fe. Dogma de fe divina y declarada siempre por unánime sentir de los santos padres y doctores de la Iglesia. Además, así nuestros antecesores, como también nosotros, siempre que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la hemos explicado y con gran empeño recomendado. Sin embargo, puesto que no han faltado recientemente algunos que han atacado, non si grave peligro y detrimento de los fieles, esta misma doctrina tradicional en la Iglesia, nosotros por deber de conciencia hemos creído oportuno volver sobre el asunto en esta encíclica, es decir, Sacra Virginitas, y desenmascarar y condenar los errores que con frecuencia se presentan encubiertos bajo apariencia de verdad. Para entender la santidad del matrimonio hay que entender la santidad del llamado a la virginidad que nace del mismo Evangelio. Pasemos ahora a algunos textos del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, también en Lumen Gentium, hay referencias al matrimonio, porque se trata la constitución del pueblo cristiano, y especialmente de la vida de los seglares, de los laicos, que tienen una llamada especial al matrimonio. Pero veamos en la Gaudium et Spes lo que dice acerca de la dignidad del matrimonio y de la familia en el contexto del mundo actual. Lo primero que aparece es la problemática del mundo actual por lo que se refiere al matrimonio, a la cual ya aludía Pío XI. La dignidad de esta institución no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. La expresión del Concilio Vaticano II es muy fuerte. En este momento estamos en una epidemia, la epidemia del COVID-19, del coronavirus, que hace tanto estrago, y podemos muy bien captar la contundencia de esta expresión del Concilio Vaticano II. El divorcio es una epidemia, es decir, es una enfermedad mortal que dilaga en la sociedad, que se difunde en la sociedad, especialmente entre los cristianos, y lo lleva a la muerte. Eso quiere decir la metáfora tan fuerte utilizada por el Concilio Vaticano II. También hay otros problemas, el llamado amor libre y otras deformaciones. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Es lo que decía el Concilio de Trento o el Catecismo del Concilio de Trento acerca de del aborto y la anticoncepción, que violan el quinto mandamiento, el precepto de no matar. Por otra parte, la actual situación económico-social, psicológica y civil son origen de fuertes perturbaciones en la familia, etc. Todo eso suscita angustia en las conciencias. Por eso el Concilio quiere aclarar de un modo positivo ahora el carácter sagrado del matrimonio y de la familia. Los títulos en los textos del Concilio no pertenecen al mismo Concilio, son agregados por los editores. Aquí el título no es del todo exacto porque el matrimonio no imprime carácter como lo imprime el bautismo, la confirmación, el orden sagrado. De cualquier modo se entiende, como un resumen de lo que se dirá después, que el matrimonio tiene una condición sagrada, una condición religiosa, sobrenatural. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace aún ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana, pues es el mismo Dios el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios. Es decir, los que se casan no son los autores del matrimonio, son como aquellos que reciben de parte de Dios algo que es más grande que ellos, que es el matrimonio mismo. Es una unión espiritual que surge del mismo Dios y que de alguna manera los asimila. No es tanto que ellos reciben el matrimonio, en cierto modo, cuanto que el matrimonio los recibe a ellos. Es decir, recibe a los que se casan. El matrimonio como misterio divino que nace de Dios y que se produce por la fusión de las almas, como decía el Papa Pío XI. Ese matrimonio, de algún modo, los eleva a los que se casan, los asimila. Por eso es tan importante que sea un acto libre por parte de ambos, porque es un misterio tan elevado, tan divino, y tan espiritual, que no puede hacerse, que no puede realizarse sino por un acto plenamente libre. Pues es el mismo Dios el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios. Es decir, Dios es el autor del matrimonio, no hay que entenderlo simplemente como una referencia a una esencia que existe abstractamente, por un lado, y que por otro lado existe concretamente en los que se casan. El matrimonio de los que se casan concretamente, ese matrimonio, tiene a Dios por autor. Es decir, no solo el matrimonio considerado en su esencia y en su conjunto y en su finalidad, sino el matrimonio que une a los que se casan, ese matrimonio tiene a Dios por autor. Y por eso ellos no lo pueden cambiar. Ellos no lo pueden cambiar porque lo reciben de lo alto. Así como el sacerdote no puede cambiar la naturaleza del ministerio sacerdotal, es algo que lo supera y que nace del mismo Dios. El mismo Dios, el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importancia para la continuación del género humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna. Es decir, del matrimonio depende la vida eterna de las personas. No solo de los que se casan, no solo de los hijos, también de muchos otros, del conjunto de la sociedad. Si se ejercita bien el matrimonio cristiano, esto repercute favorablemente en la salvación eterna de los demás, y viceversa. Para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen como de su corona propia. Aquí el concilio hace referencia a lo que a veces se llama el fin primario del matrimonio, no porque los otros fines no sean importantes o porque incluso no puedan contribuir más a la santificación en la condición concreta de los distintos matrimonios, sino porque la procreación es lo propio del matrimonio. Cuando en otras terminologías se dice que es el fin primario, se está indicando que es lo que define el matrimonio, lo que lo determina. Si no hay ordenamiento a la procreación, no hay matrimonio, simplemente hay amistad, pero no hay matrimonio. De esta manera, el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos sino una sola carne, con la unión íntima de sus personas y actividades se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Es decir, aquí no solo hay amistad, sino que hay una amistad especial, una amistad más perfecta, que es el modelo de toda amistad, en cierta manera, como ya había intuido la filosofía antigua y el mismo Aristóteles. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exige en plena fidelidad conyugal y urge en su indisoluble unidad. Está clarísimo que el matrimonio no solo es uno, es indisoluble. El matrimonio no se puede disolver porque nace de Dios. Es imposible. Querer disolver el matrimonio es pretender producir en la realidad la contradicción en el ser que no puede existir. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo respecto. A ese nivel pertenece el ser del matrimonio. El ser del matrimonio no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pretender romperlo es pretender que el matrimonio sea y no sea al mismo tiempo. Que sea matrimonio, que es algo definitivo, indisoluble, espiritual, estable, para siempre en esta vida. Pretender que eso al mismo tiempo no sea indisoluble, no sea estable y no sea para siempre en esta vida. Las dos cosas no pueden existir al mismo tiempo. El matrimonio es absolutamente indisoluble. El genuino amor conyugal es asumido por el amor, en el amor divino, y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo, y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y maternidad. Por ello, los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación. O sea, el matrimonio es fuente de crecimiento espiritual, de crecimiento teologal. Las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad se ejercitan de una manera especial en el matrimonio. Y todo eso lleva a la gloria de Dios. Pasemos ahora a la consideración de algunos aspectos problemáticos del matrimonio en la situación actual, lo cual ocupará la segunda parte de nuestra disertación. Suponemos ya conocida la doctrina acerca del matrimonio, que brevemente hemos descrito según el magisterio de la Iglesia. Ahora veamos cómo el mismo magisterio enfrenta algunos problemas particulares. En primer lugar, el de los divorciados casados de nuevo. Juan Pablo II en las familiares consorcios, una gran encíclica, en una gran carta, exhortación apostólica, que trata acerca de la naturaleza del matrimonio en sentido positivo, etcétera, retoma el magisterio anterior, por supuesto, lo reafirma, pero trata algunos problemas modernos, contemporáneos de la situación actual. Como ya decía el Vaticano II, el divorcio es una epidemia, es decir, es una enfermedad mortal que se difunde de una manera muy peligrosa. Entonces, ¿cómo tratar a los divorciados, que son muchos? Eso es lo que se pregunta Juan Pablo II. La experiencia diaria enseña, por desgracia, que quien ha recurrido al divorcio tiene normalmente la intención de pasar a una nueva unión, obviamente sin el rito religioso católico. Bueno, aquí hay que entender la palabra divorcio en el sentido propio. El divorcio existe ya cuando se separan los que están casados. Aquí hay que recordar algo que a veces está oscuro en la concepción contemporánea, y es que el matrimonio es una unión tan profunda de las almas y también de los cuerpos y de toda la persona, que los cónyuges no se pueden separar. O sea, el divorcio por sí es un pecado, salvo que haya razones graves, muy graves, que tienen que ser adecuadamente comprendidas. Pero no puede haber separación por cualquier motivo, por incompatibilidad de caracteres, o porque se decide tener un proyecto de vida diferente, o porque una persona tiene un cambio personal, individual. El divorcio no corresponde a la naturaleza del matrimonio, aun cuando no se intente una nueva unión. Ahora, cuando se intenta una nueva unión, que es algo muy frecuente en esta epidemia, como decía el Concilio o Vaticano II, hay problemas especiales. Obviamente pretenden la nueva unión sin el rito religioso católico, porque si es indisoluble el matrimonio, no puede haber nueva unión. Tratándose de una plaga o epidemia que, como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos, el problema debe afrontarse con atención improrrogable. De nuevo, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que esta es una plaga, una epidemia. Los padres sinodales lo han estudiado expresamente. La Iglesia, en efecto, instituida para conducir a la salvación a todos los hombres, sobre todo a los bautizados, no puede abandonar a sí mismos a quienes, unidos ya con el vínculo matrimonial sacramental, han intentado pasar a nuevas nupcias. Esta es una palabra técnica: han intentado, quiere decir que buscaron un nuevo casamiento, pero estas nuevas nupcias, este nuevo casamiento o matrimonio, en realidad no es matrimonio. Eso es lo que quiere decir, aunque se haga civilmente o con otro rito o en otra comunidad religiosa. Por lo tanto, procurará infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. Es decir, estas personas no pueden ser abandonadas, hay que ayudarlas también. Sobre todo a estas hay que ayudarlas porque por su condición están en un peligro especial. Entonces la caridad, la misericordia que nacen del corazón de Dios exige que se llegue a estas personas para que vean su situación a la luz del mismo Dios y de su voluntad. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien la situación. Discernir quiere decir aclarar, quiere decir juzgar. Juzgar no en el sentido de condenar, sino en el sentido de distinguir. Porque especialmente en estas situaciones hay mucha confusión. Ya el hecho de que dos que estén casados se separen, que tengan el vínculo matrimonial, se separen, vivan separados, y después intenten unirse con otras personas, ya esto produce confusión, es un desorden. La confusión es falta de claridad. En el desorden no se ve la realidad. Hay como un idealismo. Las personas se encierran en una configuración mental que las aleja cada vez más de la realidad. Y este es el problema más grave que tienen. No ven la realidad, especialmente su propia realidad. Entonces, la misericordia de Dios exige que se ayude a estas personas a partir de lo que pueden ver efectivamente para que descubran el conjunto de su situación ante Dios y para que vayan poniendo orden o para que vayan descubriendo el verdadero orden que nace del mismo Dios según la naturaleza y según la gracia. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Es decir, en estas situaciones puede haber muchas variaciones porque hay personas que han sido abandonadas y no tienen la culpa de la separación, del divorcio. Otras personas tienen la culpa de haber destruido el matrimonio canónicamente válido. Aquí, destrucción es una palabra metafórica también, porque el matrimonio sigue existiendo. Lo que se destruye es la caridad expresada afectivamente, la convivencia, el ordenamiento a la procreación, etcétera, todo eso se destruye externamente. Finalmente están los que han contraído una segunda unión, en vista de la educación de los hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Este es un punto muy especial porque conecta con lo que después trata Amoris Laetitia, especialmente en el capítulo 8, y lo que después declaran los obispos de la región de Buenos Aires acerca de las situaciones en las cuales no se pudo probar la invalidez del matrimonio. Ahora, cuando hay una conciencia de que el matrimonio no ha sido válido y ha habido una separación, la situación en que se encuentran estas personas es muy diferente de la situación de las personas que tienen conciencia de que el matrimonio efectivamente ha sido válido, porque lo han recibido con plena libertad y conociendo la naturaleza y la sobrenaturaleza del mismo matrimonio. Por supuesto, el Papa Juan Pablo II exhorta a tener solícita caridad con estas personas la comunidad debe ayudarlos para que no se consideren separados de la iglesia. Separados de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que no se consideren que están excomulgados externamente, canónicamente, y que no pueden participar de la vida de la iglesia. Pueden participar. Esto no quiere decir que la participación sea plena. La participación es de acuerdo con la condición en la cual se encuentran y de acuerdo con las gracias que van recibiendo. Todas esas gracias empujan a la gracia santificante. Si retomamos el Concilio Vaticano II, recordaremos la doctrina acerca de las distintas religiones y de las distintas confesiones cristianas, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? Que existe al modo de la substancia. En las otras comunidades cristianas hay elementos accidentales que pueden ser verdaderos, que pueden corresponder a gracias actuales, incluso a gracias sacramentales. Pensemos en los ortodoxos, que tienen también el matrimonio, tienen la Eucaristía, pero no tienen la plenitud de la vida de la Iglesia, es decir, no tienen la substancia de la Iglesia que existe en la Iglesia Católica. De una manera análoga, podemos razonar acerca del matrimonio. El matrimonio, en su sentido perfecto, verdadero y pleno, la substancia del matrimonio existe en el matrimonio cristiano de los bautizados. En otros tipos de uniones, sea de bautizados, sea de no bautizados, sea entre bautizados y no bautizados, puede haber elementos del matrimonio, cuando no hay matrimonio válido, entiendo, pero no la perfección del matrimonio, no la substancia del matrimonio. Ahora, además de estos elementos que pueden ser naturales y pueden estar acompañados de gracias actuales que empujan a la gracia santificante que se da solamente en el verdadero matrimonio cristiano, pueden existir otras gracias de otras naturalezas o sobrenaturalezas, porque la vida humana es muy dinámica, es muy compleja, tiene muchos aspectos y las personas pueden recibir de muchas maneras el influjo de Dios, especialmente del Espíritu Santo, que por medio de distintas gracias los va empujando a la plenitud de la gracia que se da en la gracia santificante y que es inseparable de los sacramentos, especialmente del sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia de la caridad y de la gracia. ¿Qué hacer entonces con estas personas que están divorciadas, unidas de vuelta, en un matrimonio que no es auténtico? Hay que ayudarlas con caridad, con mucha caridad, a que descubran la verdad y a que reciban el impulso del Espíritu Santo que las lleva a reconocer esa verdad y a vivir de acuerdo con la naturaleza del matrimonio. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. ¿Qué quiere decir los divorciados que se casan otra vez? Aquí efectivamente se está hablando del matrimonio civil después del matrimonio válido, canónico, religioso, sacramento. Ese matrimonio es absolutamente indisoluble, no depende de la voluntad de los cónyuges, no depende del Estado, no depende del sacerdote, no depende de los obispos, no depende del Papa. Eso depende de Dios. Dios es el autor del matrimonio. Nadie puede disolver, ninguna autoridad humana puede disolver un matrimonio válido. Un matrimonio válido, rato y consumado, que tiene todos los elementos del matrimonio. No vamos a entrar aquí algunas cuestiones técnicas canónicas, el privilegio paulino, petrino, etc. El matrimonio que ha sido efectivamente celebrado como sacramento es absolutamente indisoluble, salvo por la muerte. Entonces, nadie puede disolver ese matrimonio, ni los que se casan, ni los pastores de la iglesia, ni el Estado, por supuesto, ni la comunidad, ni los amigos. Entonces, estos que están válidamente unidos en matrimonio, si se casan otra vez no pueden recibir el matrimonio, la Eucaristía. ¿Por qué? Hay una contradicción entre su modo de vida y el sacramento de la comunión eucarística, que es proporcionado al matrimonio sacramento, no a otro tipo de unión que no es sacramento y que por otro lado es inválida para los cristianos. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Por supuesto que pueden recibir los sacramentos. Todos pueden recibir los sacramentos siempre que estén en las condiciones de recibirlos. Es decir, los que viven en este estado de pecado mortal, porque se han unido de nuevo después de haber recibido el matrimonio válido y después de haberse separado, estos pueden recibir los sacramentos, pero ¿en qué consisten los sacramentos? Primero, en la confesión, la reconciliación. Reconocen con la ayuda de la gracia que es dada por el mismo sacramento, cuando la confesión es hecha bien, da la gracia, incluso la gracia para estas situaciones. Si uno se confiesa bien, si los que se han divorciado, después se han unido de vuelta, se confiesan bien, por la confesión reciben la gracia. Reciben la gracia para vivir bien y por tanto para recibir la Eucaristía que los ayuda a crecer en la misma gracia y que es el objetivo de todos los sacramentos, es la fuente y la culminación de todos los sacramentos, como recuerda el Concilio, siguiendo una doctrina tradicional que viene de los padres, de Dionisio Areopagita, en la jerarquía eclesiástica, etc. La Eucaristía es la fuente de todo, es como la Iglesia misma, que se despliega de muchas maneras, también en la santidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Por supuesto, esto no puede hacerse de cualquier manera, tiene que ser por motivos serios, muy serios, y evitando todo escándalo y evitando las ocasiones de pecado, porque es evidente que de esta manera estas ocasiones pueden suceder. Pero aún así está abierto para ellos, está abierta la posibilidad de la reconciliación que da la fuerza para vivir bien. Juan Pablo II tiene un gran documento, también Evangelium Vitae, donde desarrolla un aspecto muy espiritual del matrimonio, siguiendo el Vaticano II. Una cierta participación del hombre en la soberanía de Dios se manifiesta también en la responsabilidad específica que le es confiada en la relación con la vida propiamente humana. Es una responsabilidad que alcanza su vértice en el don de la vida mediante la procreación por parte del hombre y la mujer en el matrimonio, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriéndole comunicar una participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. Hablando de una cierta participación especial del hombre y de la mujer en la obra creadora de Dios, el concilio quiere destacar cómo la generación de un hijo es un acontecimiento profundamente humano y altamente religioso. En cuanto implica que los cónyuges se forman una sola carne, y también a Dios mismo que se hace presente. O sea, Dios interviene en la generación. No solo porque interviene en cualquier acto natural, por la creación divina y por el concurso divino, sino porque de una manera sobrenatural interviene en la generación de un hijo, porque la generación de un hijo está finalmente destinada a la gracia. Veamos ahora algunos puntos especiales. La carta Moris Leticia, capítulo 8. Lo primero que hay que destacar es que el Papa subraya que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, recogiendo lo que dijeron los padres sinodales. Que han expresado que aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro, y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Este texto es difícil, los invito a leer algunos artículos que he publicado sobre esto, sobre Amoris Laetitia. Hay tres artículos fundamentalmente que pueden encontrar en internet de distintas maneras. Aquí voy a hacer una síntesis breve, tratando de ser exacto. Se retoma lo que dice Familiares Consorcio: los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, comprobada fidelidad, entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y gran dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se caen nuevas culpas. Esta irregularidad hay que entenderla, según el texto, especialmente en el sentido canónico. Irregularidad es una palabra del derecho canónico que había sido usada también en Familiares Consorcio en un sentido más amplio. Alguien puede ser irregular porque no puede recibir un sacramento, por ejemplo, el sacramento del orden. Si una persona es demente o intentó matrimonio civil, puede estar impedida para la recepción del sacramento del orden. Si esa persona se confiesa, puede seguir siendo irregular y no poder recibir el sacramento, pero estar en gracia de Dios. Un razonamiento análogo hay que hacer respecto del matrimonio, como veremos después. La Iglesia reconoce situaciones en que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, también está el caso de los que han hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono injusto, etc. Y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Esto es lo que dice Familiares Consorcio. Pero otra cosa es una nueva unión que viene de un reciente divorcio con todas las consecuencias de sufrimiento y de confusión que afectan a los hijos y familias entre ellas. Aquí está la referencia a la confusión de la cual hablábamos. El divorcio genera confusión. Y especialmente se ven estas situaciones. Personas que se separan con una gran pasionalidad, con litigio, con conflicto, y que enseguida buscan rehacer su vida. Esa es una situación de una gran confusión mental y afectiva. En esa situación, cuando el matrimonio ha sido válido, el matrimonio anterior ha sido válido, es evidente que no puede haber ninguna posibilidad de recibir la Eucaristía, aunque sí hay posibilidad de recibir la gracia a través de la confesión con las condiciones debidas para después, haciendo la penitencia, reformando la vida, etcétera, y viviendo castamente, recibir la Eucaristía, efectivamente. Debe quedar claro que este no es el ideal que el Evangelio propone para el matrimonio y la familia. El ideal es la idea de matrimonio, y la idea de matrimonio no es una idea humana, es una idea divina, como ya dijimos. El matrimonio nace de Dios, no nace de una idea humana. Los padres sinodales han expresado que el discernimiento de los pastores siempre debe hacerse distinguiendo adecuadamente. Discernir quiere decir juzgar, distinguir. Con una mirada que discierne bien las situaciones. Ahora, discernimiento significa juicio, significa interpretación, y la interpretación depende del objeto, o sea, de la realidad que se discierne, que se juzga, finalmente que se conoce, como sabemos por la verdadera filosofía, la misma que sostiene la Iglesia, el realismo, la filosofía de Santo Tomás, de Aristóteles. El conocimiento depende del objeto, no el objeto del conocimiento. Es decir, las ideas humanas no producen la realidad. La realidad es la que produce las ideas humanas, por la iluminación divina y por el conocimiento sensitivo. Entonces, discernir quiere decir mirar una realidad que es compleja. ¿Y qué niveles de realidad encontramos en este tema? Encontramos tres niveles fundamentalmente. Un nivel espiritual, que supone la gracia santificante, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, o que encuentra lo que es contrario a las virtudes teologales, a la gracia, a los dones. Este es un discernimiento propiamente espiritual. Después hay un discernimiento que es dogmático, que corresponde a la estructura, en este caso, del sacramento del matrimonio, que es una estructura que no depende del hombre, que nadie puede cambiar, porque ha sido establecida por Dios en la naturaleza y en la gracia del sacramento. Y después hay un nivel canónico. El nivel canónico corresponde a la ley positiva humana de la Iglesia, que depende de la revelación del Evangelio y de la naturaleza, pero que ha sido establecida por la Iglesia para determinar el modo de vivir según la naturaleza y según el Evangelio. Entonces, hay muchos aspectos que son mutables en las leyes humanas positivas porque tienen por autor a Dios. En la ley natural, no todos los aspectos son mutables. Lo esencial de la ley natural no cambia. No cometer adulterio no puede cambiar, así como no cambia la naturaleza del matrimonio y la condición de sacramento del matrimonio, que dependen directamente de Dios. Pero la ley canónica, en aquello que no toca los elementos esenciales, sí puede cambiar. El Papa retorna a lo que ya decía Juan Pablo II, como hay que tratar con caridad a todos, también a los divorciados en nueva unión, son bautizados hermanos y hermanas, el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos. Es decir, también los que están en pecado grave, suponiendo que haya habido una unión válida del matrimonio anterior y que conscientemente se haya ido contra este matrimonio, también estos pueden recibir gracias, gracias actuales, que se dirigen por su misma naturaleza y sobrenaturaleza a la gracia santificante, que requiere un cambio de vida, que requiere una plenitud y una unidad. Retorna al tema de la excomunión, no están excomulgados canónicamente. Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas, como las que mencionamos antes, puede comprenderse que no debía esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica. Esta expresión es muy importante porque la actitud nueva que hay en esta carta del Papa se refiere especialmente al campo canónico, que tiene elementos variables. La naturaleza del matrimonio no puede cambiar, la naturaleza y la sobrenaturaleza del sacramento no pueden cambiar porque dependen de Dios. Así como no puede cambiar la naturaleza particular y el vínculo sobrenatural particular que tienen los esposos cuando ya han recibido el matrimonio que tiene su origen en Dios, como hemos dicho. Solo cabe un aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares. Discernimiento que, como ya dijimos, tiene varios niveles, que no se pueden confundir. Que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Aquí una referencia muy importante, el discernimiento corresponde especialmente a los presbíteros, a los pastores. Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del obispo. En este proceso será útil hacer un examen de conciencia a través de momentos de reflexión y arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental, especialmente cuando hay pecado grave. Y aplica después estas consideraciones a los casos particulares. Una reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Es decir, todos pueden recibir la gracia de Dios en cualquier situación en la cual se encuentren, por más compleja, oscura, difícil que les parezca y que sea en la realidad. La gracia es capaz de cambiar la naturaleza, de perfeccionarla, de restaurarla. También en los casos más difíciles y más complicados. La misericordia de Dios puede llegar a todos, como decíamos, puede renovar la vida adecuada de cada persona en cualquier situación en que se encuentre, por más grave que sea el pecado en el cual haya incurrido, no solo en el campo de la realidad del matrimonio, sino en cualquier campo. La gracia de Dios puede cambiar el corazón de toda persona. Nadie puede considerarse fuera del objeto de la misericordia divina. Dios quiere la salvación de todos los hombres. El Papa lo aplica a este campo particular. Se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. Es algo muy serio. Toma de conciencia de la situación ante Dios. No es un análisis meramente humano. Y aquí un elemento capital para interpretar adecuadamente este texto. La conversación con el sacerdote en el fuero interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Aquí se está refiriendo el texto explícitamente a un fuero, a un campo que es también un campo canónico, aunque sea interno. Hay elementos del derecho canónico que pertenecen al fuero interno. Especialmente los sacerdotes, los párrocos, tienen ciertas capacidades que se ejercitan en el fuero interno, entre las cuales está incluso dispensar de la forma canónica del matrimonio en ciertas circunstancias, por ejemplo, en peligro de muerte. Un párroco o sus delegados pueden hacer que una persona no necesite casarse según el rito de la iglesia para recibir auténticamente el sacramento del matrimonio y que este matrimonio sea válido, por ejemplo, en una circunstancia de peligro de muerte. Y esto puede depender de una dispensa dada en el fuero interno. Sin necesidad de recurrir a los tribunales canónicos. El Papa extiende de alguna manera, esto por supuesto hay que estudiarlo canónicamente, teológicamente, el fuero interno a otro tipo de situaciones. Dado que la misma ley, que en la misma ley no hay gradualidad, este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de la verdad y de la caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. ¿Cuáles son las exigencias de la verdad? Las que hemos encontrado en el magisterio continuo de la Iglesia. Hemos visto algunos textos que son clarísimos y corresponden a la estructura dogmática de la realidad del matrimonio. Para que esto suceda, deben garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza. Humildad. Muchas veces los problemas de las personas que están en estas situaciones no dependen simplemente de las situaciones referidas al matrimonio o a su ruptura, dependen de un problema espiritual más amplio. La raíz de todos los problemas humanos es siempre la soberbia y la injusticia. Entonces, antes que resolver los problemas matrimoniales, hay que resolver otros problemas más de fondo. Por eso es necesaria la humildad. Es necesario el amor a la Iglesia y a su enseñanza, que quiere decir el amor a la Sagrada Escritura, a la tradición y también al magisterio de la Iglesia, como hemos visto anteriormente, que está al servicio de la Escritura y la tradición. Búsqueda sincera de la voluntad de Dios y deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. Por supuesto, esto no se puede lograr sin una vida de oración. Estas personas que están en situaciones difíciles necesitan, e incluso más que los otros, en cierto modo, una vida de oración, de penitencia. Un estudio de la palabra de Dios, un estudio de la doctrina de la Iglesia. Una consideración seria de la realidad del matrimonio. Estas actitudes son fundamentales para evitar el grave riesgo de mensajes equivocados, como la idea de que algún sacerdote puede conceder rápidamente excepciones, o de que existen personas que pueden obtener privilegios sacramentales a cambio de favores. Es decir, propiamente hablando, no hay excepciones a los preceptos fundamentales de la ley natural y de la ley evangélica cuando se formulan en modo negativo. Esta es una consideración técnica moral. Los preceptos negativos no tienen excepciones porque simplemente indican con claridad cómo no hay que obrar y siempre se puede no obrar como indica el precepto. Y es obligatorio obrar como no obrar como indica el precepto. Es decir, no matar al inocente no se puede nunca, no cometer adulterio no se puede nunca y no hay excepción a no cometer adulterio. Ese precepto tiene su origen en Dios, como el matrimonio mismo. El hombre no lo puede cambiar y no puede hacer que sea lícito al mismo tiempo cometer adulterio y no cometer adulterio. Esto no puede existir. El principio de no contradicción es estructural en la realidad y vale también en el campo moral. Algo no puede ser bueno y malo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Cuándo se encuentra una persona responsable y discreta que no pretende poner sus deseos por encima del bien común de la iglesia con un pastor que sabe reconocer la seriedad del asunto que tiene entre manos? Se evita el riesgo de que un determinado discernimiento lleve a pensar que la iglesia sostiene una doble moral. Esta referencia al bien común de la iglesia es muy importante, porque aún en la eventualidad en que hubiese personas que por ignorancia invencible están de buena fe creyendo que la nueva unión es válida o que pueden recibir la Eucaristía en la nueva unión, etc. Y aún en la eventualidad de que estas personas no reaccionaran bien ante una advertencia, un consejo, hay condiciones que deben cumplir los consejos y las advertencias que son diferentes en el caso de que esté en juego el bien particular y de que esté en juego el bien común. Cuando está en juego el bien común de la iglesia, hay ciertas admoniciones que se deben hacer aún a costa de reacciones negativas por parte del sujeto individual. Veamos aquí una nota que se refiere al texto 336. Las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas, tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento puede reconocer que en una situación particular no hay culpa grave. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber muchos motivos por los cuales un acto sea inimputable, un acto anterior. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión se puede juzgar acerca de los actos que hizo una persona en una situación de ignorancia o en una situación de deterioro psíquico o de disociación psíquica, como dicen los psiquiatras y los psicólogos. El DSM-5 de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría habla de la disociación, que es una fidelidad a dos verdades contradictorias simultáneamente. Por supuesto que no puede haber dos verdades contradictorias, pero se entiende lo que quieren decir. Esa disociación psíquica puede producir algunas patologías particulares, incluso en el orden sacramental, y todo esto puede ser objeto de discernimiento. Lo cual no significa que no haya que aplicar las reglas que corresponden moralmente a la búsqueda del bien común de la Iglesia, que requieren que cuando hay un pecado grave se advierta al penitente acerca de la condición de pecado grave futuro en la que podría incurrir. Aun cuando se juzgue, se discierna que no hubo pecado en una situación anterior. Veamos otro punto referido a las circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral. Para entender de manera adecuada por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificada. El término irregular inmediatamente hace referencia al derecho canónico. En el código se habla de la irregularidad, especialmente en referencia al orden, como hemos visto. Puede haber irregularidad canónica, pero no necesariamente pecado. Pero aún aplicando este concepto de irregularidad a la situación objetiva de pecado, como hemos dicho anteriormente, podría haber situaciones en que por una perturbación psíquica o por ignorancia invencible no haya pecado, como hemos dicho, lo cual no significa que para ayudar a las personas a vivir efectivamente en la vida de la gracia haya que iluminarlas acerca de su error o ayudarlas a superar la situación de confusión psíquica. Por otro lado, en la práctica, en la realidad, cuando hay confusión en el orden de la doctrina acerca del matrimonio, hay confusión en muchos otros campos y muchas veces esa confusión es mucho más grave y mucho más importante. Entonces, hay que ir en modo gradual ayudando a las personas a superar las situaciones de las cuales, sobre las cuales tienen todavía algún dominio. Por ejemplo, si una persona tiene crisis de fe y por eso tiene crisis matrimonial y por eso se divorció, por eso se unió de vuelta, etcétera, es claro que el primer paso es ayudarla a recuperar la fe. No se puede empezar por el final, hay que empezar por el principio, que es la fe. Aquí desarrolla todavía este punto. Hay factores que limitan la capacidad de decisión, por supuesto, puede no haber advertencia plena, puede no haber consentimiento pleno por el influjo de las pasiones, etcétera. Todo eso está estudiado en la teología moral clásica. Ya Santo Tomás reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien alguna de las virtudes. De manera que aunque posea todas las virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de algunas de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultado. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes en cuanto experimentan dificultad en sus actos, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. Aquí está citada la prima secunde de la cuestión 65, cuestión 65 de la suma y el de mal. Ahora vamos a ver directamente los textos de Santo Tomás para entender bien el sentido del texto magisterial. Veamos lo que dice Santo Tomás en estas citas que están en Amoris Laetitia. Con la caridad se infunden simultáneamente todas las virtudes morales. La razón de ello es que Dios no obra con menor perfección en las obras de la gracia que en las obras de la naturaleza. Pues bien, en las obras de la naturaleza vemos que en una cosa no se encuentra el principio de determinadas obras sin que se encuentren en ella los factores necesarios para llevarlas a cabo. Así en los animales se encuentran aquellos órganos con los que pueden realizar aquellas obras sobre las que tiene poder su alma. Pero es manifiesto que la caridad, en cuanto se ordena al hombre al fin último, es el principio de todas las obras buenas que pueden ordenarse al último fin. Por tanto, es necesario que con la caridad se infundan simultáneamente todas las virtudes morales, mediante las cuales el hombre lleva a cabo cada uno de los géneros de las buenas obras. De donde resulta claro que las virtudes morales infusas están conectadas no solo por la prudencia, sino también por la caridad. Y que quien pierde la caridad por el pecado mortal, pierde todas las virtudes morales infusas. Esto es el cuerpo del artículo citado por el Papa. Quien pierde la caridad por el pecado mortal, pierde todas las virtudes morales infusas. Pero vale también la inversa, es decir, quien pierde una virtud moral infusa, por ejemplo la castidad en este caso del matrimonio, pierde la caridad. Lo mismo, si uno va contra la justicia gravemente porque mata injustamente, pierde la caridad y así sucesivamente. Y veamos más de cerca el texto de la respuesta a la segunda objeción que está puesto en Amoris Laetitia, Ocurre a veces que uno, teniendo el hábito, experimenta dificultad en el obrar y consiguientemente no siente deleite y complacencia en el mismo debido a algún impedimento extrínseco al hábito. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene la gracia santificante, uno tiene la virtud de la castidad, pero le cuesta. Que le cueste no quiere decir que no tiene la virtud de la castidad. Que le cueste. Ahora, si obra contra la virtud de la castidad, voluntariamente pierde la virtud de la castidad y con esto pierde también la gracia santificante, porque pierde la caridad. Todas las virtudes se conectan en la caridad. Entonces, no puede suceder que alguien tenga caridad al mismo tiempo que comete un pecado mortal, voluntario, consciente, deliberado. Por ejemplo, el adulterio. Eso no puede suceder. O tiene conciencia de que es adulterio o no la tiene. Si tiene conciencia de que es adulterio y lo comete igual, no tiene caridad. Por supuesto que siente dificultad, etcétera, porque siempre puede haber dificultad. Pero con la gracia se puede vencer la dificultad, como hemos dicho anteriormente. Y especialmente con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda del sacramento de la reconciliación, que todos pueden recibir, incluidos los que han roto el matrimonio y se han unido nuevamente. Pero esto, para recibir adecuadamente el sacramento de la reconciliación, deben obrar según su naturaleza. La naturaleza de este sacramento de la reconciliación, que exige un cambio de vida y ver las cosas ante Dios. Entonces, continúa Santo Tomás. Puede haber algún impedimento extrínseco al hábito. ¿Cómo le ocurre a aquel que, teniendo el hábito de la ciencia, tiene dificultades para entender debido a la somnolencia o a la enfermedad? Puede haber una enfermedad, ya una enfermedad física, que produzca una dificultad en la castidad, en el ejercicio de la castidad. Una enfermedad normal, física. También puede haber una enfermedad psíquica que dependa de hábitos anteriores. Y esto puede producir dificultad. Pero que haya dificultad, si se mantiene el ejercicio de la voluntad y de la razón, no significa que haya coacción para obrar en sentido contrario a la castidad o a cualquier otra virtud. Y continúa el texto: de modo parecido, los hábitos de las virtudes morales infusas sufren a veces dificultad en su obrar debido a las disposiciones contrarias dejadas por los actos anteriores. Es decir, si una persona tuvo un matrimonio válido y durante ese matrimonio cometió adulterio, después, incluso por influjo de este adulterio, rompe la unión y busca otra unión, va a tener dificultad para deshacerse. Pero esta dificultad va a depender de los hábitos anteriores. Ahora, esta condición que estoy describiendo en este momento no es la que dice Santo Tomás. Santo Tomás se está refiriendo a la situación de una persona que tiene la gracia y que por tanto obra según la gracia y que tiene las virtudes infusas. Las virtudes infusas que vienen con la gracia y con la caridad, que son inseparables de la caridad. Esta persona no comete adulterio, pero puede tener dificultad por los hábitos anteriores, por los pecados que hizo anteriormente, por su condición física o psíquica. Esta dificultad no se da en las virtudes adquiridas, porque con el ejercicio de los actos con que se adquieren también desaparecen las disposiciones contrarias. Este también es un punto específico de la filosofía y la teología moral. Las virtudes adquiridas, las virtudes infusas son diferentes. Las virtudes infusas dan un deleite cuando se ejercitan plenamente, un deleite espiritual. Y específicamente el texto se refiere al impedimento que hay en el deleite, no tanto en la obra de las virtudes, sino en el deleite. El deleite espiritual está perturbado por estas dificultades, pero la esencia de la obra se mantiene. El sujeto actúa según la naturaleza de estas virtudes, elevadas por la gracia. Se dice en la respuesta a la tercera objeción, que algunos santos no tienen algunas virtudes en cuanto que experimentan dificultad en sus actos por la razón dicha, es decir, por el deleite que se impide en razón de los hábitos o disposiciones particulares o enfermedades que tengan. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes en cuanto que experimentan dificultad en sus actos por la razón dicha, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. Es decir, estos santos no son santos y no santos al mismo tiempo. No están en pecado y en gracia al mismo tiempo. Están en gracia, pero la gracia exige lucha espiritual también. La gracia por sí misma, y especialmente la caridad, producen gozo, deleite espiritual. Ese gozo espiritual no siempre lo sentimos por los impedimentos que tenemos. Y esto le pasaba también a los santos. Después el otro texto del De Malo, Cuestiones disputadas sobre el mal. El pecado no consiste solo en la privación ni solo en el acto interior, sino también en el acto exterior. Es decir, no hay una disociación entre el acto interior y el acto exterior. Son dos aspectos diferentes porque el hombre es complejo, es compuesto, tiene forma y materia, pero el acto exterior, en cuanto es moral, en cuanto es humano, es siempre voluntario. De otra manera, no es un acto humano, no es un acto moral, es un acto del hombre, que es otra cosa. El pecado, se dice, que está en la voluntad, no porque toda la esencia del pecado esté en el acto de la voluntad, sino porque todo el pecado consiste en la voluntad como en su raíz. Este es el motivo último por el cual, si uno tiene conciencia de que un acto es desordenado y lo cumple igual, exteriormente, ese acto no puede no ser pecado, porque lo hizo voluntariamente. Es decir, quiso el acto exterior. Si el acto exterior tiene una autonomía por alguna enfermedad, por algún impedimento, por alguna ignorancia, vale lo que está en la voluntad. Lo cual no obsta para que haya que superar el impedimento y para que haya que superar la ignorancia. Por la voluntad es que algún acto es laudable o culpable y de meritorio o vicioso. Y por eso cualquier virtud y vicio se dice que es hábito de la mente y de la voluntad. No porque al acto de la virtud y del vicio correspondan también los actos exteriores, sino porque no son actos de virtud y vicio, sino según que son imperados por la voluntad de la mente. Si hay acto humano, el acto es voluntario. Si el acto no es voluntario, no es acto humano. Por supuesto, el Papa recuerda que puede haber factores psíquicos, externos, internos, que impidan la plena voluntariedad del acto. Inmadurez afectiva, fuerza de los hábitos contraídos, estado de angustia, otros factores psíquicos, sociales, todo esto está también en el catecismo, por supuesto. Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. Puede haber, como dijimos, factores que atenúan, etc. Después hay algunas consideraciones más técnicas. Y veamos lo que dice respecto de la ayuda de los sacramentos. En ciertos casos, podría ser la ayuda de los sacramentos. El sacramento de la reconciliación es para todos, como ya dijimos, pero tiene sus exigencias propias. A los sacerdotes les recuerdo que en el confesionario no debe ser, el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia de Dios. ¿Cómo actúa la misericordia de Dios? Infundiendo la caridad. Santo Tomás dice que la pasión de Cristo es un acto de misericordia porque es un acto de caridad del corazón de Cristo. La pasión de Cristo se aplica a través de los sacramentos y en este caso especial es a través de la reconciliación. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y alimento para los débiles. La Eucaristía es el sacramento por excelencia al cual se ordenan los otros. Cuando la reconciliación da la gracia, aunque la persona todavía no sea perfecta, se ordena la Eucaristía. Si la persona recibió válidamente el sacramento de la reconciliación, puede recibir la Eucaristía. Si el sacramento de la reconciliación no ha sido válida, porque no ha habido, por ejemplo, arrepentimiento, no puede recibir el sacramento de la Eucaristía. ¿Quién recibe el sacramento de la Eucaristía, que es aquel que está en gracia de Dios? Crece en la gracia. La Eucaristía produce el perfeccionamiento. Es el sacramento por excelencia del perfeccionamiento. No se da a los ya perfectos, sino a los que buscan la perfección por la acción de la Eucaristía. Pero la Eucaristía es el sacramento santo por excelencia. Por eso no se puede recibir la Eucaristía y al mismo tiempo estar en pecado. Es una contradicción. Es un atentado contra la misma Eucaristía, como lo recuerda muy bien San Pablo. La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, etcétera. El primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios. Es verdad, por ejemplo, que la misericordia no excluye la justicia y la verdad, pero ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia. Si hay injusticia, por ejemplo, porque hay adulterio, la misericordia no puede actuar en su plenitud. Puede impulsar al cambio, puede impulsar al arrepentimiento, pero la plenitud de la misericordia, el efecto de la misericordia de Dios se da cuando se da también la plenitud de la justicia, la plenitud del efecto de la justicia de Dios que justifica a través de la gracia. La gracia justifica, como dice San Pablo. La fe justifica y la fe, cuando es perfecta, cuando es formada, está unida a la justicia. Y a la caridad que incluye la justicia. Ante todo, tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Por ello, siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que, en último término, ponga en duda la omnipotencia de Dios y, en especial, su misericordia, especialmente cuando se trata de cambiar el corazón. Los invito a hacer algunas preguntas, ya voy terminando, las pueden hacer por escrito y me las van a transmitir. El último texto que voy a tratar es la carta de los obispos de la región de Buenos Aires. El Papa le da una autorización especial a esta carta, exhortando a ir más allá de las mediaciones programáticas, organizativas y legales. Efectivamente, el matrimonio no se reduce al derecho canónico, es algo que tiene una estructura que nace del mismo corazón de Dios, como ya hemos recordado, según el magisterio perenne de la Iglesia. Dicen los obispos que no conviene hablar de permisos para acceder a los sacramentos. ¿Por qué? Porque en realidad el sacerdote no tiene poder sobre el sacramento, como no lo tienen poder tampoco los cónyuges. La naturaleza y la gracia del sacramento vienen de Dios. Hay que hablar de un proceso de discernimiento, ya dijimos en qué sentido, acompañado por un pastor, porque se trata del fuero interno, no se trata de cualquier persona, no se trata de un amigo, no se trata ni siquiera de un monje, se trata de un pastor, o sea, de un obispo, de un sacerdote, de un presbítero. Este camino no acaba necesariamente en los sacramentos, sino que puede orientarse a otras formas de integrarse más en la vida de la Iglesia. Es decir, no se trata de que siempre los divorciados vueltos a casar vayan a recibir, si no están preparados, la reconciliación en la Eucaristía. La reconciliación la pueden recibir siempre, pero justamente si la reciben bien, pueden recibir la Eucaristía. Esto no obsta para que puedan integrarse en la vida de la Iglesia y que esta vida de la Iglesia los lleve a un verdadero cambio interior. Veamos algunos puntos especiales. En el número 5, el que ya recordaba familiares consorcio, cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible, especialmente cuando ambos sean cristianos con un camino de fe, se puede proponer el empeño de vivir en continencia, aunque haya una nueva unión. ¿Por qué dice cuando sean cristianos? Porque sin la gracia esto es prácticamente imposible. Justamente la oración, la gracia, la reconciliación y la Eucaristía lo hacen posible. Aunque alguna vez fallen y nuevamente se reconcilien. Siempre que haya un propósito auténtico de enmienda. Si no hay verdadero arrepentimiento, entonces no pueden recibir la reconciliación. Veamos este punto más especial, número 6, en otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser hecho factible. ¿Qué quiere decir circunstancias más complejas? Todas las circunstancias de la ruptura del matrimonio son complejas, todas, porque el matrimonio es unidad. Complejidad, sí, es lo contrario a la unidad. Entonces, cuando se rompe el vínculo matrimonial, aunque no se lo rompa en la esencia, se lo rompen las consecuencias, en la vida externa, en la vida afectiva, hay complejidad. Y esta complejidad es una pena, y puede ser perfectamente una pena del pecado. Si hubo adulterio, se rompió el vínculo matrimonial conscientemente, hay complejidad, hay división y hay confusión, como dijimos. Entonces, este punto se aclara con el siguiente, en la misma frase. ¿Y cuándo no se pudo obtener una declaración de nulidad? ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya decía el Papa Juan Pablo II. Hay personas que pueden estar seguras en su conciencia interior de que su matrimonio ha sido inválido, pero no lo pueden probar. ¿Por qué no lo pueden probar? Esto está aceptado por el mismo Código de Derecho Canónico. La posibilidad de que no se pueda probar que un matrimonio es inválido, aunque efectivamente sea inválido. El derecho canónico en la praxis, así como rige hasta ahora, no permite el acceso a la comunión, incluso cuando el matrimonio anterior haya sido inválido. ¿Por qué? Porque no hubo un nuevo matrimonio. Para que se pueda recibir la Eucaristía tiene que haber un matrimonio real. Entonces, en estas circunstancias hay una imposibilidad de recibir la Eucaristía desde el punto de vista canónico. El Papa y los obispos tienen presente esta situación. Igualmente es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación en la Eucaristía. Aquí hay varios aspectos para subrayar. En primer lugar, la palabra posibilidad. La posibilidad no quiere decir el derecho. hay una potencia pasiva en ciertos casos para recibir la Eucaristía. Esa potencia tiene que pasar al acto. ¿Cómo pasa al acto? Ya lo dijimos en primer lugar, por la reconciliación. ¿Cuándo puede haber reconciliación en estos casos complejos en que no se pudo probar la nulidad? Cuando hay un nuevo matrimonio. Ahora, ¿cómo puede haber un nuevo matrimonio si no pueden recibir el matrimonio en la iglesia? Este es el punto que hay que aclarar canónicamente. Y el texto del Papa Francisco abre el camino para esta aclaración, porque ya existe prevista por el derecho canónico la situación en la cual no se puede acceder a los testigos calificados para la celebración del matrimonio canónico. En esos casos puede valer como sacramento el mismo matrimonio civil. Por ejemplo, dos personas que están en una región lejana, o dos personas que están impedidas por la epidemia, como la que tenemos ahora, de acceder al testigo y tener una celebración en la iglesia, porque la celebración por internet no vale, ¿qué pueden hacer? Pueden casarse ante dos testigos, por ejemplo. Especialmente si este casamiento se hace de modo solemne o incluso si se hace de una manera civil. Ahora, esta posibilidad puede extenderse más allá de las situaciones previstas hasta ahora por el derecho canónico, y eso es lo que habría que estudiar a partir del texto de Amoris Laetitia y de esta carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias discernidas en el fuero interno en las cuales podría haber certeza de que el matrimonio anterior ha sido inválido y de que el nuevo matrimonio, aunque no se celebre en la iglesia, es válido y es verdadero sacramento, que posibilitarían el acceso a la reconciliación y a la Eucaristía? Aunque haya situaciones imperfectas, por ejemplo, personas que no saben derecho canónico y no saben moral y que comienzan a convivir, esa situación hay que remediarlo. Aunque estén seguros de que el matrimonio anterior ha sido inválido, si no han recibido un nuevo matrimonio válidamente, esa situación hay que remediarlo. Y puede haber habido algún pecado que tenga circunstancias atenuantes, por el hecho de la misma ignorancia, porque es una cuestión muy compleja, muy difícil, porque hay confusión, etc. Todo eso hay que resolverlo. Y se puede resolver perfectamente cualquier circunstancia atendiendo a la revelación divina con la guía del magisterio, como hemos tratado de manifestar hasta aquí. El punto número 7 reafirma: hay que evitar entender esta posibilidad como un acceso irrestricto a los sacramentos o como si cualquier situación lo justificara. Incluso en los casos más difíciles hay que procurar un camino de integración, etc. A veces hay que procurar que el acceso eventual a los sacramentos se realice de manera reservada, porque siempre hay que evitar el peligro de escándalo que puede suceder en los fieles cuando no conocen todas las circunstancias, especialmente porque han debido ser discernidas en el fuero interno por imposibilidades que derivan, por ejemplo, de una posible difamación o de delitos cometidos por un cónyuge aparente que ha engañado en un primer matrimonio aparente que ha sido inválido, pero que no se puede probar que es inválido. Es decir, las circunstancias pueden ser muchas y hay que estudiarlas con precisión. Con esto los dejo y los invito a profundizar estos temas siguiendo el magisterio de la Iglesia, considerándolo, como nos decía el texto del Vaticano II aplicado al conjunto de la revelación que se encuentra en la Escritura y en la tradición en su totalidad. El magisterio hay que entenderlo en su totalidad y hay que entenderlo no como fuente de una nueva verdad, ni siquiera como fuente de la verdad revelada. El magisterio está al servicio de la verdad revelada y la verdad viene de Dios. Preguntas, ¿le puedo hacer dos o tres? Sí, cómo no. ¿Qué pasa cuando en una pareja ella es viuda y la pareja es separado y son los dos cristianos católicos? Supongo que debe preguntarle con el tema de la Eucaristía. Ella viuda y la pareja separado, están en pareja. Bueno, si la persona en la nueva unión tuvo un vínculo matrimonial válido, es decir, se casó por la iglesia sabiendo lo que hacía, el matrimonio es válido, ese matrimonio subsiste y no puede estar con una persona viuda, ni soltera, ni casada, solamente puede estar con su legítimo cónyuge. Hay otra que dice, quizá por culpa de uno de los esposos, o sea, una sola parte rompe con el sacramento. ¿Qué pasa con el otro esposo? ¿Pierde la gracia y nunca más recibe la reconciliación, aunque no tenga nada que ver? No, por supuesto, el otro esposo no pierde la gracia si no atenta contra la santidad del matrimonio. Si ha sido abandonado y persevera en la vida cristiana, en la vida de fe y en el cumplimiento de los mandamientos, por supuesto que puede tener la gracia y esa situación dolorosa le puede servir para crecer en la fe y en la misma gracia. Va la última. Padre, usted dijo que los juntados no casados por iglesia pueden confesarse. Reciben la gracia, pero ¿ellos seguirán en adulterio? No entiendo bien. Cualquier persona puede confesarse si ha recibido el bautismo. Estas personas pueden confesarse, pero si viven de manera irregular, si viven de manera objetivamente contraria a la castidad, no pueden recibir la absolución y no pueden recibir después la Eucaristía. Pueden confesarse, pero en la confesión tienen que manifestar propósito de enmienda, es decir, arrepentimiento y deseo de cambio de esa situación. Tienen que cambiar efectivamente. Si están unidos sin matrimonio, tienen que separarse, eso quiere decir. Si se separan, pueden recibir la reconciliación y la comunión. Por supuesto, creciendo en la fe y con todas las condiciones de vida. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado de esta conferencia, que ha sido ardua, larga, pero espero que pueda ayudar a clarificar algunos puntos.